Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Una alegría, una satisfacción estar aquí colaborando con este programa Diálogo Bíblico. Queremos invitarlos para que usted participe de el resumen que hacemos de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también, si tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar material adicional para el estudio que nosotros estamos emprendiendo, comentando con ustedes. Esta semana hemos estado viendo lo que es leer y entender, y poniendo la base para que después nos metamos de lleno, ¿no es cierto?, a estudiar el libro de Daniel. Estaba pensando yo, Raúl, en la presión ejercida sobre los jóvenes amigos de Daniel de inclinarse y adorar la estatua de oro, Daniel 3:5. Esa escena, esa situación, tiene un paralelismo en el momento en que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorases. Mateo 4:9. Sabe que, mirando las tentaciones de Jesús, en realidad lo que Satanás no quería que convirtiera el pan, o sea, las piedras en pan, ni nada de eso, si es lo que quería que Cristo lo adorara. Él no tenía ninguna preocupación por el hambre, por la sed, por la soledad del Señor en ese momento. Como me dijo una vez un profesor de teología, me dijo: mira, para Cristo el pecado era como rascar un vidrio. No sé si alguna vez te lo ha dado. Pero no era porque... Muy gráfica la expresión. Era imposible de pecar, sino porque él estaba tan cercano a su Padre, en oración, en comunión, que era imposible que el pecado entrara en él a hacer estragos. Pero no porque si no podríamos decir, bueno, si era Dios, era imposible que pecara. No, Dios fue enteramente humano, como nosotros, y nos dejó un ejemplo. Una reflexión, Raúl. Estamos viviendo los primeros días del año. Todavía es momento de evaluación y de buenas intenciones. Pidámosle a Dios que fortalezca nuestra fuerza de voluntad para dejar de hacer cosas moralmente reñidas con la expresa voluntad de Dios y para realizar actos moralmente aprobados por el cielo. Creo que es un buen motivo de oración al comienzo de cada año, específicamente al comienzo de este año. Siempre he escuchado que cuando comienza un año, que ya nos vamos como el tercer día, nosotros hacemos muchas promesas. Bueno, ahora es el tercer día. Como muchas promesas, en realidad, pero que Dios nos ayude, en realidad, a tomar promesas que podamos cumplir y decirle al Señor que nos ayude, porque Dios, lo mencionamos, ¿no es cierto? Dios es un Dios que está sobre todas las cosas, es un Dios soberano sobre todas las cosas, Él puede tomar decisiones y no preguntarle a nadie, pero no se olvide nunca que Él está íntimamente familiarizado con nosotros, nos conoce y nos ayuda, ¿no es cierto?, para seguir adelante. Vamos a encontrar algunas cosas muy profundas. Esto que Dios decía de Daniel, que era muy amado, es muy íntimo. Dios lo conocía, sabía, y lo eligió para que se fuera a un lugar tan terriblemente contrario a sus creencias, pero ahí se levantó como un vaso escogido, ya, un vaso escogido en el Antiguo Testamento. Ahora, es bueno pensar que a medida que estudiamos el libro de Daniel surgirá un aspecto poderoso: Dios no solo es soberano sobre todas las naciones, sino también está íntimamente familiarizado, como decías tú, con cada uno de nosotros, incluso en el nivel más profundo. Nos conoce, y esto es un problema ontológico, nos conoce antes de que hubiéramos existido. No obstante, eso no coarta nuestra libertad, nuestro libre albedrío, pero nos conoce, incluso es aún más, sabe cómo nosotros vamos a decidir, sabe lo que vamos a decidir. Así que cuando Él elige a alguien, y todos nosotros estamos elegidos por Dios, todos estamos predestinados para la salvación eterna. Uno podría pensar, por ejemplo, en el caso de Judas, cuando supo Dios que él lo iba a traicionar. En la omnisciencia de Dios lo supo siempre. Como Pero humano... no lo discriminó. Y no lo discriminó. Le dio las mismas alternativas, las mismas predicaciones, los mismos sermones, la misma oración. Le lavó los pies, ¿no es cierto?, la Santa Cena, igual como se lavó a los otros discípulos. pero su corazón se cerró a la ternura, al amor, a la misericordia de Dios, y por eso lamentablemente Judas pasa a ser uno de los que, de los discípulos, lamentablemente, que está perdido. El traidor por antonomasia. Qué terrible la situación de él. Tanto así que yo no sé si habrá alguien que le pondría el nombre Judas a su hijo, aunque hay otro Judas. Hay otro Judas, sí. Pero el nombre está dañado, así que difícilmente alguien le va a poner como nombre Judas a su hijo. Pero nosotros siempre hacemos, y siempre se ha hecho una comparación entre la actitud del apóstol Pedro y Judas. Pedro también tiene sus momentos, sus debilidades, sus dificultades. No obstante, Pedro tenía un corazón sensible, y cuando ve al Señor desde lejos, cuando lo observa, él se arrepiente, llora amargamente, y finalmente él es una persona que vuelve, regresa. Hay un cuadro que refleja esa situación, a mí me impresiona, en que Cristo está siendo juzgado, ¿no es cierto? Y Pedro está mirando, y Cristo lo está mirando a él. Esa no fue una mirada de reproche, fue una mirada de compasión. Te lo dije, Pedro, pero tienes oportunidad. Y de hecho, en el Evangelio de San Juan, al final, los últimos textos, Juan presenta este diálogo de Cristo con Pedro, cuando le dice, me amas más que esto. Las tres veces que lo negó, las tres veces le repite Cristo, me amas más que... Me amas, Pedro, me amas. Y después usa una expresión más íntima. Y el Señor, y Pedro al final se da cuenta y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Claro, y las tres veces coincide con los tres cantos del gallo. Exactamente. Ahora, esto de cuando nosotros hablábamos de la... de la omnisciencia de Dios, de esa naturaleza, de que está sobre todas las cosas, ¿no es cierto? No nos deja fuera de una realidad que podríamos estar pensando. Si Dios es tan poderoso, quizá ni nos recuerde, no nos vea, pero no. Dios, como lo dijimos hace un rato, Dios está tan presente, ¿no es cierto? Que, y tan cercano a nosotros, que quizás nos podríamos sorprender a veces cuando Él se acerca a nosotros sin siquiera pedírselo, porque Él está con nosotros. Algunos segundos, como decíamos hace algún momento. Acuérdese, Daniel, capítulo 9, estaba orando y ya llegó el ángel. ¿Cuánto se demoró del cielo a la tierra? ¿Cuánta distancia hay? ¿Cuántos años luz habrá desde nuestro planeta hasta el trono de Dios? No lo sabemos, pero sí intuimos. ¿A qué velocidad corren los ángeles? Cierto, intuimos. Increíble, muchas tiempo, cosas fueron así. Cuando hablamos de tiempo, el tiempo divino, el tiempo de Dios, estamos humanizando a Dios en realidad. Y sabe que Dios está tan cerca de nosotros, aún conociendo nuestros pensamientos. Sí, pues. Y nos ayuda, nos orienta. Yo creo que vamos a leer Daniel, léalo el capítulo 1, capítulo 2, y así vaya entendiendo y lo va a entender. Y pídele al Espíritu Santo que lo ilumine, que le abra el entendimiento para comprender esto. Este lindo libro que lo dejó Dios justamente para nosotros y estos días. Lea con mucha oración, con mucha fe, con mucha esperanza. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar en el resumen. Muchas gracias.